Me contaron este rollo de un hombre que es muy de mala, porque tiene 5 hijas, pero y que son unas locas. Me contaron este rollo de un hombre que es muy de mala, porque tiene 5 hijas, pero y que son unas locas. Me dicen que el de la pena no se deja ver la cara y desea de desterrarse donde nadie lo conozca. Me dicen que el de la pena no se deja ver la cara y desea de desterrarse donde nadie lo conozca. Ya las hijas se casaron y los esposos las dejaron, porque tienen un defecto que a ningún hombre le gusta. Ya las hijas se casaron y los esposos las dejaron, porque tienen un defecto que a ningún hombre le gusta. Por la calle a toda hora, nomás se oye el comentario, que las hembras son bonitas, lástima que sean tan pues. Mejor no digo nada pues, mejor no digo nada pues, mejor no digo nada pues, mejor no digo nada. Y tiene 3 hijos, hombre, que viven encaminando ese destino tan cruel. Yo creo que no se repita. Y tiene 3 hijos, hombre, que viven encaminando ese destino tan cruel. Yo creo que no se repita, porque los hijos salieron y que en busca de trabajo y más tarde regresaron, pero ya siendo mariposita descarada, mariposita transformada, mariposita descarada, mariposita transformadas.